Compañeros y compañeras, buenas tardes. Me parece que todos tenemos muy en claro ya lo que se ha dicho este día en este espacio. Como parte de los compañeros del Grupo de Acción Revolucionaria, nos sumamos al reclamo de justicia por los compañeros que están siendo reprimidos en este momento, por la liberación inmediata de todos, por el castigo a los culpables. Pero hay una cosa que queremos dejar en claro. Una de las principales lecciones que nos deja este proceso de lucha que acabamos de experimentar es la necesidad urgente y puntual de construir y fortalecer los referentes que nos permitan luchar de manera efectiva. El movimiento estudiantil, social, popular, debemos de dejarnos de membretes y construir referentes de acción que verdaderamente puedan colocar al movimiento social en las calles y luchar cuando las medidas urgentes así lo requieran. Compañeros, la escalada del gobierno va a seguir. Las movilizaciones en contra de los compañeros que están luchando por sus derechos y sus reivindicaciones inmediatas van a seguir. Y el problema es que lo enfrentamos de manera desorganizada. Pero la organización por la cual debemos de luchar tiene que ser efectiva. Tenemos que hacer que todos aquellos que confluyen en espacios de unidad verdaderamente puedan estar aquí luchando con todos los compañeros, para poder ejercer una presión real que logre sacar a los compañeros de la represión. Tenemos que colocarnos todos y cada uno de nosotros en las calles. Compañeros, es el momento de luchar. No podemos seguir teniendo esperanzas en las viejas instituciones podridas del Estado, en los diputados, en los senadores, en aquellos que han coaccionado de manera histórica en contra de los derechos elementales del pueblo trabajador. Y es por eso que en este momento solo nos quedan las calles para seguir resistiendo y luchar. Desde el Grupo de Acción Revolucionaria decimos que tenemos que fortalecer esta posición y tenemos que luchar codo con los compañeros que están en este momento en el escenario de la lucha de clases. ¡Viva los compañeros de las normales rurales y adelante, compañeros!